Samia. Está bien lejano. Tengo 7 años, estoy en la escuela Pestalozzi. Hola, hola, la, la, la. Hola, oh. Chicas y chicos de Radio Changuito, bailé en Luján, le va a cantar una canción. Cantar y tocar. Bizcochitos caletitos 2x10. Bizcochitos caletitos 2x10. ¿Qué estás tocando? El metalofón. ¿Eh? El metalofón. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué canción? Bizcochitos calentitos. ¿Dónde la aprendiste? En mi escuela de música. ¿Cómo se llama tu escuela de música? Escuela de música. Oír la radio con los gurises del barrio, inventar una canción donde se escuche nuestra voz, que yo siempre lo disfruto en todo el redondo mundo. Vos, pibito chamaquito, escuchá Radio Changuito. Continuamos con Historia de Terror. Radio Changuito. Había una vez una historia llamada Las Coronas. Las Coronas. Que ella se volvió la corona porque su hijo murió. Sus dos hijos murieron cuando había un accidente que se prendió fuego en las casas. Y después ella lo ocultaba en un corral, lo ponía así y con la palma de la mano lo hacía dormir. ¡Ay, caramba! Y después la sorona secuestró a un nenito y a una nena, y su hermano mayor lo fue a buscar, y la sorona, cuando ella lo hizo dormir, el hermano lo sacó ahí, y después la sorona se dio cuenta que no estaba y lo salió a correr. Yo quiero hablar de terror. A mi tío le pareció la llorona. En el saco. Tiene todo pelo para adelante. No se le ve la cara. Porque lo perdió al bebé. Y anda con una muñeca. ¡Cuchi, cuchi, cuchi, cuchi! ¡Escuchen Radio Changuito! ¡La radio hecha por los chicos! ¡Es la hora, ya es la hora! ¡Es la hora de escuchar! ¡Se viene Radio Changuito! ¡En el aire sin parar! ¡Poné la radio bien fuerte! ¡Avísale a tu mamá! ¡Estamos todos los viernes! Lo sepa tu papá. Y vamos, vamos, radio Changuito. Y vamos, vamos, radio Changuito. Y vamos, vamos, radio Changuito. El programa de los chicos te saluda con amor. Ahora escuchamos a Luis Pesetti. ¿Qué quieres escuchar? Manda un mail a radiochanguito@airelibre.org.ar. ¿Qué estás esperando? Scooby-Doo, Bidu, Bidu, Bidu, Bidu. Scooby-Doo, Bidu, Bidu, Bidu, Bidu. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo padres. Nací en una incubadora y solito me crié. Scooby-Doo, Bidu, Bidu, Bidu, Bidu. Scooby-Doo, Bidu, Bidu, Bidu, Bidu. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo novia, y cuando tuve una, la sangre le chupé. Scooby-Doo, Bidu, bidú, bidú, bidú, Scooby-Doo, bidú, bidú, bidú, bidú. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo un carro, y cuando tuve uno, las llantas le ponché. Scooby-Doo, bidú, bidú, bidú, bidú, Scooby-Doo, bidú, bidú, bidú, bidú. Yo soy el vampiro negro que nunca fue a la escuela, y cuando fui a una, a todos asusté. Scooby-Doo, bidú, bidú, bidú, bidú, Scooby-Doo, bidú, bidú, bidú, bidú. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo profe, y cuando tuve uno, los pelos le paré. Scooby-Doo, bidú, bidú, bidú, bidú, Scooby-Doo, bidú, bidú, bidú, bidú. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo casa, y cuando tuve una, de un portazo la tumbé. Scooby-Doo, bidú, bidú, bidú, bidú, Scooby-Doo, bidú, bidú, bidú, bidú. Si quieren visitarme, les doy mi dirección: Cementerio 13, tumba 22. Scooby-Doo, bidú, bidú, bidú, bidú, Scooby-Doo, bidú, bidú, bidú, bidú, Scooby-Doo. Gracias, gracias, querida gente. Desde Rosario para todo el país presentamos Radio Changuitos. Ah, y recuerden que cualquier chico puede grabar para Radio Changuito. ¡Sí, sí! Y ahora en Radio Changuitos, una entrevista con profundidad. Ah, no sé, ¿qué le pregunte a este loco? Hola, estamos en tal lugar, está pasando tal cosa. Excelente. ¿Me quiere preguntar algo? Por favor, venga. Hola, chicos, soy Tamia, Tamia Luján. Estoy en la escuela Pestalozzi. Estamos para Radio Changuito y ahora le voy a presentar a un amigo. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Nicolás La Puerta. ¿A qué grado vas? A segundo B. ¿A qué escuela vas? A la República de Paraguay. ¿Qué te gusta comer? Rapidito, salchichas con puré, salchipapas. ¿Qué te gusta jugar o qué te gusta hacer? Me gusta jugar con los legos, andar en bicicleta, andar en patineta y nada más. Buena onda, Manu. Aparte de ir a la escuela, ¿qué lugar te gusta más? Me gusta ir a la plaza, a un parque, también a la Isla de los Inventos, como hoy. Hoy fuiste a la Isla de los Inventos, ¿no? Sí, hoy fui. Bueno, en la Isla de los Inventos, ¿qué juegos te gustan? Me gustan los de que hay que hacer tu propio avión y los... Hay que hacer tu propia nave. Ajá, sí, eso. Y nada más, me gusta solo eso. Gracias, Nico. Los papás de Radio Changuitos decimos que llamen, que se comuniquen, nos digan qué les parece el programa. Y ustedes también tienen que hacerlo. Llamen a 432-52-61. Si no, escriban un correo electrónico a radiochanguitos@airelibre.org.ar. ¡Escriban! ¡Llamen! Bueno, chau, me despido. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Fin. Nos vemos, chau. ¡Bravo!